A 8 años de nuestra primera movilización, volvemos a confluir en esta jornada de lucha contra los fundamentalismos reaccionarios, misóginos, transodiantes, racistas, para decir ni una menos, ni une menos, el Estado es responsable, vives, libres y desendeudades nos queremos. Con este poder judicial no hay ni une menos. Respeto al pueblo mapuche, restitución de su territorio. Reafirmamos el carácter internacionalista, plurinacional, antirracista, antiimperialista, antibiologicista, transfeminista, antiespecista, anticapitalista, antigordofóbico, anticarcelario, anticapacitista, perdón, migrante, transfronterizo, antifascista, antiedadista, transgeneracional del movimiento. Desde los distintos espacios de militancia asumimos el compromiso de seguir creando consensos transfeministas para frenar el avance de la derecha, del poder reaccionario y patriarcal sobre las conquistas que logramos juntes en las calles y en la lucha. Acordamos conjuntamente el siguiente pliego de exigencias y reivindicaciones. 1. Reivindicamos y celebramos que en la reunión tan postergada de la mesa de diálogo del 1 de junio entre el Gobierno Nacional y autoridades del pueblo mapuche se hayan alcanzado acuerdos que permitirían la libertad de las presas políticas mapuche detenidas injustamente junto a sus niñas desde el 4 de octubre del 2022 y el regreso de la machi Betiana Coluán Nahuel a su rehue, espacio sagrado de la cultura mapuche. Celeste ya está libre, pero aún siguen presas Betiana Nahuel, Romina Rosa, Luciana Jaramillo y sus niñeces. Exigimos su libertad, basta de presas políticas. Exigimos la libertad a Milagro Sala, se nos muere presa por la injusticia del sistema judicial de Jujuy, de Morales. Exigimos la investigación del atentado de la vicepresidenta, basta de proteger al agresor y sus cómplices. Pedimos justicia por Agostina, libertad a quienes sufren violencia institucional, política, mediática del poder judicial misógino y racista. Basta de justicia patriarcal por una reforma judicial transfeminista que garantice el acceso al sistema de justicia para mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis, trans, no binarias. Exigimos presupuesto real para el cumplimiento de la ley de patrocinio jurídico gratuito sancionada en el 2015 con perspectiva de género. Los procesos legales no deben revictimizarnos. Por un sistema judicial que no invisibilice la realidad de niñeces y adolescencias víctimas de abuso sexual. Basta de la aplicación del falso SAP, síndrome de alienación parental, y de la persecución a las madres protectoras. Imprescriptibilidad a los abusos sexuales. El dolor no prescribe. Por la autonomía de nuestros cuerpos y territorios. Basta de extractivismo, contaminación, incendio y privatización del territorio. No hay supervivencia posible para la especie humana, aniquilando las demás formas de existencia. Exigimos una ley de acceso a la tierra y de soberanía alimentaria sostenidas en un modelo productivo no extractivo y comunitario. Decimos basta a la violencia gineco-obstétrica, que es una forma de violencia de género ejercida por los agentes de salud sobre las personas gestantes y durante el embarazo, parto y puerperio, y es una violación a los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres y personas con capacidad de gestar. Recibir una nueva vida en un entorno respetuoso y amoroso y digno es posible y necesario. Exigimos que se aplique la ley de parto respetado, se generen capacitaciones para todo el personal de salud y se apruebe la ley de casas de parto, justicia por Arunguita. derecho a la violencia como algo sustancial por nuestras autonomías. Exigimos urbanizaciones con perspectivas feministas e interseccional para los barrios populares, asentamientos y loteos. Exigimos el cumplimiento de la ley de alquileres, tierra, techo y trabajo, salario básico universal que garantice dignidad y derechos laborales para las trabajadoras comunitarias. Cuidar, alimentar y construir es trabajar. Trabajadoras somos todas y todes. Reconocimiento económico de promotores territoriales de géneros y diversidad. Autonomía económica para las mujeres y diversidades. Exigimos trabajo, salario y jubilaciones dignas. Basta de precarización. Por un mundo del trabajo sin violencia y acoso. Aplicación del convenio 190 de la OIT. Sanción de la ley integral de cuidados que ya fue enviada al Congreso. Emergencia nacional en violencia por motivos de género. Mayor presupuesto para el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades y la extensión del programa Acompañar y cese de las incompatibilidades. Contra el capital concentrado, decimos distribución de la riqueza ya. Composición de los salarios y garantías de acceso a los alimentos. La deuda es con nosotros y no con el FMI. Que la paguen quienes la fugaron. Basta de patriarcado financiero. Exigimos la continuidad de la moratoria jubilatoria y aumento de la emergencia para las jubilaciones. Cumplimiento de la ley del cupo laboral travesti trans a nivel municipal, provincial y nacional. Ley integral trans ya. Derogaciones de los códigos contravencionales en todo el país. Derechos laborales para las trabajadoras sexuales. Basta de violencia institucional. Reconocimiento, reparación y políticas públicas transversales para quienes estuvieron, están o en situación de prostitución y quieren salir de ella. Para muchas de nosotras la prostitución es violencia. Políticas públicas que garanticen la protección integral a niñeces, adolescencias y juventudes no se vulneren sistemáticamente sus derechos. Destitución de los cargos a las autoridades responsables de estos hechos. La salud mental deje de ser un privilegio para algunas, que se preserve la integridad psicofísica de las personas usuarias de la salud mental, que la calle no sea una opción para vivir, el dispositivo de pernocte que habilitó el gobierno municipal se dispuso masculino, quedan así excluidas las feminidades o personas trans travestis. En un contexto internacional en donde el poder económico se está concentrando cada vez más en manos de unos pocos, solo nos queda la lucha para no permitir el avance de políticas de derecha. La derecha solo garantiza quita de derechos. No lo podemos permitir. La lucha está en las calles. Nuestros derechos peligran. Ni una menos, ni une menos. Vives, libres y desendeudados nos queremos. Bien, ahora sí invitamos.